Colombia. Pero sí diría sí. que no estamos cerrando esto y sé que en febrero, ya este próximo mes, anuncio. La gira obviamente tiene Colombia, tiene muchas ciudades de México, va a tener Centroamérica, va a tener, aparte de lo que va a ser esta vuelta a Estados Unidos, que son como 20 fechas, también voy al sur. Y hacemos Uruguay, hacemos Chile, hacemos Perú, hacemos Argentina. Así que bien feliz porque de a partir de marzo no paro, como hasta, diría como hasta octubre, noviembre. Es un año de reencuentros con el público. Sí, por fin, ¿verdad? Pues estas nuevas variantes nos lo permiten. Pero yo sé que así va a ser. Yo creo que al fin estamos viendo la luz y la verdad que ganas nos faltan de regresar. Así que prontamente ya les diré cuándo y dónde voy a estar por Colombia. Sí, pero un adelantico, Cani, como para ir ya presupuestando lo de la boleta, ¿no? Sí, claro, para ir al concierto, Cani. Sí, pues nada, eso, a partir de febrero, como digo, anuncio Colombia y bueno, la idea es, por lo menos sé, por lo que ayer ya hablé, que seguro estamos en Medellín, seguro Bogotá, Cali, Barranquilla y bueno, por ahí seguimos, pero ya prontito, sé que han sido pacientes, pero ya pronto les anuncio las fechas de Colombia, pero ya estamos al otro lado, o sea que esto va a pasar y va a pasar en los próximos. Bueno, pendientes, Cani, pero eso sí, nuestros oyentes no nos perdonarán si no nos canta un pedacito de una canción. Por favor. Pues ahí les canto un pedacito de Agüita de Coco, que es el último sencillo, y que bueno, que la gente la siga disfrutando, abrazando y bailándola y dedicándola. Y dice: te colaste en mi sueño sin pedirme permiso. Me cambiaste los planes, me enamoraste sin previo aviso. Yo no quería nada serio. Yo no quería compromiso, pero tú me besaste y el corazón le hiciste un hechizo. Me vio contigo nadando en lo hondo, ahora me llaman y yo no respondo. Yo a ti te tomo como agüita de coco y poquito a poco nos volvemos locos. Ya les envío un beso gigante. ¡Oh, gracias, Cani! Espectacular. Oiga, Cata, qué buena invitada. Gracias, Cani. Gracias de verdad por haber estado con nosotros en W Fin de Semana. Catalina, yo estoy. O sea, miren, no, me sudan las manos. No. Hermosa. O sea, es que yo no puedo de la felicidad, de la emoción, aparte, Cani, tan querida, tan... Ay, yo creo que no, ese carisma es lo que la hace Cata grande también. ¿Qué tal esa canción? No. Espectacular. Súper dedicable, la de Confieso. Sí, linda, es no, pues a mí también me hizo llorar y pues sobre todo la historia, porque además ella se la escribe a su padre que se fue. A su padre, sí, señor. Muy duro, muy duro. 9:59 se nos fue este programa. Numeral nos falta, primera tendencia, estuvo entre primera y segunda. Gracias por haber estado con nosotros, a todos los oyentes, gracias a Catalina Maya, Joana Fuentes, Ana María Ruiz, nuestro editor de Bogotá, José David Rodríguez, y el hombre detrás del máster, Nelson Pacheco. Gracias a todos los oyentes que se conectaron hoy en W Fin de Semana. Nos vemos mañana. Sonrío al descubrir tus mil maneras para querer. Si presentas síntomas de alarma, si deseas obtener información acerca del aislamiento en casa o si requieres apoyo psicológico durante la contingencia, llámanos al 01800-518-4328. Ante el coronavirus, no te alarmes, mejor cuídate y quédate en casa. Vigilado Supersalud. Amplía tus horizontes en la nueva Business de Air Europa, una forma exclusiva de volar donde tú decides la máxima privacidad y confort. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables, menús creados por Martín Berasategui, 12 estrellas Michelin, vuelos directos a Madrid y más de 40 conexiones en Europa desde Bogotá, todos los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y desde Medellín, los martes, jueves y sábados. Air Europa. Tú decides. Vigilado Supertransporte. Ven al Centro Comercial El Retiro y disfruta de nuestro Big Sale. Por compras acumulables en el día iguales o superiores a 250,000. Podrás jugar de manera aleatoria por uno de los 150 bonos de compra El Retiro de 100,000 cada uno. Aplican condiciones y restricciones, las cuales puedes consultar en www.elretirobogota.com.

Fueron 10 años en los que las canciones de Black Keys no sonaban en la radio. Su éxito llegó cuando un día decidieron vender su música para un comercial de automóviles. Gracias a ese comercial, Dan Auerbach y Patrick Kearney, guitarra, voz y batería, ambos mayores de los 30 años, llegan a la fama. Little Black Submarines y Weight of Love. Little black submarines operate, please put me back on the line. Told my girl I'd be back, operate, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be the voice is calling me? They get lost in out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Let you down when I wanna go to a place I can hide. You know me, I had plans, but they just disappear to the back of my mind. Oh, can it be the voice is calling me? They get lost in out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio, al aire, la W. Son las 10 de la mañana, 29 minutos en la W Radio. Julio, muy buenos días para usted. Le cuento a usted y a todos los oyentes que esta mañana nos encontramos desde el Centro Comercial Atlantis, aquí en la ciudad de Bogotá, y es que estamos en la inauguración de la más divertida experiencia, y es arte a tres dimensiones. Estamos invitando a todos los oyentes para que disfruten de la magia a través de la ilusión, y es que por primera vez en Bogotá pueden interactuar con obras diseñadas por algunos de los más importantes artistas checos. Les vamos a estar contando mucho más sobre ellos, sobre los 5 pisos de arte que hay aquí en el Centro Comercial Atlantis. Vamos a tener una invitada muy especial. Entonces, la invitación para todos los oyentes es que estén muy pendientes de la W Radio, porque si usted está aquí en la ciudad de Bogotá, la invitación es para que se acerque al Centro Comercial Atlantis. Ven al Centro Comercial El Retiro y disfruta de nuestro Big Sale. Por compras acumulables en el día iguales o superiores a 250 mil, podrás jugar de manera aleatoria por uno de los 150 bonos de compra El Retiro de 100 mil cada uno. Aplican condiciones y restricciones, las cuales puedes consultar en www.elretirobogota.com. Los sábados, la mejor música se toma la W. A las 10 de la mañana, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Playlist Mágicos. A la 1 de la tarde, los éxitos de ayer y hoy, con Eduardo Peña. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. A las 8 de la noche, toda la actualidad y los clásicos de la electrónica, con Juanse García. Y siga de fiesta con Boogie Nights. Más música, más W. Después del mediodía, la W lo acompaña, le informa, lo entretiene. A las 12 sigue la W, siguen las noticias, siguen las denuncias. A la 1 de la tarde llega Peláez y de Francisco, fútbol y algo más. Después de las 3, contrarreloj, las noticias que busca en el tiempo que necesita. Y a las 7 de la noche, cierra el día con El Unicornio en la Noche. Un viaje imaginario a través de las canciones que más nos gustan. La W, cerca, muy cerca de usted. Un camino para resolver las necesidades de nuestros oyentes. ¡Tenemos tiquetes! O sea, ya no tienes tus tiquetes, solo los de tu papá también y alojamiento para tu papá. Usted también puede ser parte de la solución. En esta oportunidad le va a dar los tiquetes a los dos. Soluciones W Radio, @caracol.com.co. Muchas gracias y pues muy chévere, uno puede ser todo lo que quiera si lo estudia mucho. W Radio, en la piel de sus oyentes. Diez de la mañana, 33 minutos, y a esta hora de la mañana quiero saludar a Vanessa Gómez. Ella es la coordinadora de comunicaciones del Centro Comercial Atlantis. Vanessa, bienvenida a la W Radio. Por favor, contémosle a todos los oyentes sobre la experiencia, sobre los visitantes que se acerquen este fin de semana al Centro Comercial Atlantis. ¿Qué sorpresa pueden encontrar? Claro que sí, muchas gracias. El Centro Comercial literalmente se disfrazó de museo. La idea es acercar el arte desde República Checa, aquí en Bogotá por primera vez. Una exposición que ha estado en el mundo entero, pero pues que específicamente en Atlantis está estrenando escenarios fantásticos con dinosaurios, tiburones, castillos fantásticos, puentes colgantes. Y pues lo mejor de todo es que pueden venir, tomar una foto increíble, postearla en sus redes sociales, inmediatamente Atlantis les va a dar un obsequio. Aparte de todo, también estamos en temporada de sale, lo que significa que no solo van a tener descuentos en sus marcas favoritas, sino que Atlantis está pagando el 10% de todas las compras de nuestros visitantes. Increíble, esto está súper bonito. Además, también, por ejemplo, contémosles a los oyentes qué los inspiró a ustedes, como el Centro Comercial Atlantis, a traer esta hermosa experiencia de arte en tres dimensiones aquí a la ciudad de Bogotá, a este hermoso centro comercial. Queremos traer experiencias interactivas diferentes a lo clásico que uno ve en todo el lado, y pues a veces uno no tiene tiempo de ir a un museo. La idea aquí es mezclar un poquito el arte, pero también la tecnología. Los artistas durante toda la época de pandemia estuvieron trabajando fuertemente en estos artes. Los pintaron primero al óleo, luego sí los digitalizaron, y esto tiene también técnicas, esto se llama anamorfismo, que es una técnica que usa mucha física, matemática, para pensar muy bien la deformación de la imagen y que la gente, al momento de jugar con las perspectivas, acá les indicamos cómo, puedan realmente estar inmersos en el escenario y tener unas fotos increíbles para sus redes sociales principalmente. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias. Vamos a tener también un invitado muy especial y por supuesto vamos a seguir incentivando a todos los oyentes que están aquí en la ciudad de Bogotá a que se acerquen al Centro Comercial Atlantis, además porque estamos ubicados en el primer piso por la entrada principal, y los que se acerquen a nuestro stand de la W Radio les vamos a entregar un obsequio también para que lo hagan efectivo aquí dentro del Centro Comercial. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Garbage, formada por la cantante escocesa Charlie Manson y tres productores norteamericanos. Cuando sus canciones empezaron a sonar, todos tenían más de 30 años. Han vendido más de 25 millones de copias. Garbage en la W, Stupid Girl y Not Your Kind of People. De lunes a viernes a las 2 de la mañana, escuche Archivos W. Archivos W. Las mejores entrevistas realizadas por Julio Sánchez Cristo y el equipo de la W. Acompañadas de la música del mundo. Escuche Archivos W. Archivos W. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. Garbage, formada por la cantante escocesa Charlie Manson y tres productores norteamericanos. Cuando sus canciones empezaron a sonar, todos tenían más de 30 años. Han vendido más de 25 millones de copias. Garbage en la W, Stupid Girl y Not Your Kind of People. Stupid girl.

las bandas de metal más importantes de todos los tiempos. Tiene uno de los guitarristas que más tarde llegaron a la escena musical. Estoy hablando de Judas Priest y de Glenn Tipton. Todos sus primeros acordes, cuando tenía 19 años y había terminado la secundaria, y él pensó que todos esos acordes se quedarían ahí. Su éxito como guitarrista llegó en 1974, es decir, 8 años después. Ya tenía 27 años. Aquí está Painkiller, Turbo Lover y You've Got Another Thing Coming.